Radioteatro La Compañía. Un viaje radiofónico de la mano de la compañía de teatro itinerante Ernesto Enríquez, que como todos los elencos de la época de oro de la radio argentina, recorre el país para acercar el teatro a la gente y descubre a su paso la diversidad de las realidades de cada región. La Compañía. Radioteatro. Mientras la compañía festeja con los tareferos de Misiones el éxito de la función y la asamblea, Ernesto ha recibido un llamado que lo obliga a salir del tinglado comunitario para hablar tranquilo. Hola, ¿me escucha? ¿Calimay me ha dicho? Sí, señor Ernesto, Calimay, de aquí, de la comunidad Quilmes, de Aguita, de Estafi del Valle. Ah, ¿cómo está, Calimay? Disculpe, hay un bochinche enorme, por eso no lo escuchaba. ¿De Tafí, me dijo? ¿De Tucumán? Así es, señor Ernesto. Perdone si lo molesto hasta ahora. No, no se preocupe. Acabamos de terminar la función. Yo me he enterado de su trabajo por la compañera Patricia, del grupo Proeco, de acá, de San Miguel. Ah, mire usted. Es que tenemos una asamblea grande pasado mañana. Es un encuentro entre varias organizaciones en el marco de la UAC. ¿Conoce? La Unión de Asamblea de Comunidades. Nos vamos a reunir en Raco, a unos 40 kilómetros de San Miguel. Pensamos que usted podía venirse con su compañía. Sabemos que viene apoyando la lucha en los territorios. Y acá estamos amenazados por todos lados por las prácticas que vienen haciendo del extractivismo, ¿vio? Ha hecho muy bien en llamarme, Calimay. Hasta acá llegamos. Tucumán, señor Ernesto. Hasta acá llegamos. Entre los desmontes, los desechos mineros y la usurpación de nuestros territorios ancestrales para los negocios agroindustriales e inmobiliarios nos están depredando la vida misma. Tenemos que defender nuestra tierra, señor Ernesto, y nuestros bienes comunes. Bueno, será un honor acompañarlos, Calimay. Mañana mismo nos pondremos en camino hasta Raco. ¿Cuánto le agradezco, señor Ernesto? En nombre de todos mis compañeros y compañeras. Lo vamos a estar esperando. Hay una pintora de acá que ofreció su casa, una casa de artista, para alojarlo. ¿Y allí mismo se hace la asamblea? ¡No! La asamblea va a ser multitudinaria. La haremos en el espacio de Amarante. Es un enclave natural, señor Ernesto. Uno de los pocos paraísos que nos van dejando estos buitres en la provincia. Ernesto corta exultante y vuelve a entrar al tinglado para reunir a la compañía. Lila, Maxi, Mabel, tenemos nuevo destino, ¿eh? ¿Y dónde está Lorenzo? La compañía descubre a Lorenzo, pintarrajeado y borracho, entre el grupo de chicas que sigue intentando divertidas hacerlo bailar el chamamé. ¡Lorenzo! ¡Mírenlo! ¡No se puede tener en pie! ¿Qué pasa? Pasa que tenemos nuevo destino. Nos vamos a Tucumán. Ernesto, lamento decirle que esta vez no van a poder contar conmigo. Me voy a quedar con los compañeros tareferos en el corte de ruta hasta que logren el aumento que piden. ¿Qué? Lo que oíste, mamá. ¡Vos estás loco! Vieja, no te gastes, ya lo decidí. ¡Ernesto! Lamento decirle que tampoco va a poder contar conmigo. Yo no muevo un pie de Misiones sin mi hijo. Pero no seas ridícula, mamá. ¿Qué te vas a quedar haciendo acá? Me quedo a cuidarte, ya que vos decidiste poner la cabeza para que te la corten. ¿Qué decís? Que no voy a permitir que te maten. Antes van a tener que pasar sobre mi cadáver. Me tenés harto, vieja. ¡No seas irrespetuoso! ¡Maxi! ¡Vení para acá! ¡Maxi! Ofuscado, Maxi se ha ido a reunir con los tareferos. Se fue. Déjelo, Mabel. Por más que lo vea como un chico, Maxi ya es un hombre. Va a saber cuidarse. Para mí siempre va a ser mi hijo, mi chiquito. Pero usted, ¿qué puede saber de eso, Ernesto? Y además, ¿cómo vamos a hacer la función sin las luces? A ver, dígame. No habrá luces, Mabel. Haremos la función al aire libre, con la última luz del día. Como en el globo de Jeppy. Bueno. Ahora todo el mundo a descansar. Mañana hay que levantarse temprano. La compañía se ha retirado a descansar en la casa de Belén. Pero Lorenzo, mojado de la cabeza a los pies, permanece sentado en el cordón de la vereda. Me gusta ser mujer. Me gusta ser mujer. Si es necesario errar. encontrar para... Lila lo descubre y se acerca preocupada. ¿Te pasa algo, Lorenzo? No. ¿Por qué? Te quedó un poco de rouge. ¿Te ayudo a sacarte el maquillaje? No, no, con el balde de agua que me eché encima se me va a ir junto con la borrachera. Lorenzo, ¿qué te pasa? ¿Qué querés demostrar pintándote como una mujer? ¿Y a vos qué te importa? Yo me meto en tus cosas. Nadie te pide explicaciones a vos sobre tu vida, sobre tus elecciones. ¿Qué querés decir? Deja, yo no entiendo. Llega Belén, agitada. ¿Vieron a Ernesto? Debe estar adentro. ¿Pasa algo? ¡Ernesto! ¡Ernesto! Del interior de la casa llega corriendo Mabel, seguida por Ernesto, adormilado. ¿Qué pasó? ¡Ernesto! Acaban de avisarme. Apenas llegaron a la ruta para empezar el corte, los interceptó la policía. Están todos los compañeros detenidos. ¡Ay, Maxi! ¡Hijito! ¡Ay, me muero! ¡Yo sabía! ¡Pará, Mabel! ¡Cálmate! Ya hablé con el abogado que colabora con el sindicato para que se ocupe de liberarlos. Ustedes dispongan de la casa, yo me voy a la comisaría. ¡Yo voy con vos! ¡Mabel! Escuche, Mabel, por favor, usted tiene que descansar. ¿Cómo quiere que descanse? Es que no es conveniente que vaya. ¿Qué va a hacer en la comisaría, Deje que se ocupe el abogado. Quédese tranquila, señora. Apenas tenga novedad, yo les llamo. Un rato después, en el pequeño cuarto que le cedió Belén, Mabel llora desconsolada, mientras Lila intenta consolarla. Mi vida es un quilombo. Ricardo, que me amenaza. El Pepu descarriado. Y ahora un hijo preso. Ay, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo sigo? ¿Dónde la pifié? Decime, Lila. Todo me salió mal. Tranquila, Mabel. A ver, tranquila. Te estás ahogando en un vaso de agua. No, ya estoy ahogada. No, a ver, no es cierto. Son ellos los que tienen que resolver sus problemas, no vos. A ver, no podés estar todo el tiempo pendiente de los demás, Mabel. Que se arreglen solos. Vos tenés que seguir apostando por el cambio de vida que te propusiste. Este es tu proyecto. No podés permitir que te lo arrebaten. Sí, pero ¿cómo hago? Ay, siento que no puedo más. Sos una mujer con mucha garra, talento. No te podés entregar así como así. Si al menos estuviera Hugo para llorar en sus brazos. ¿Hugo? ¿De verdad querés estar en sus brazos, Mabel? Creo que sí. Ernesto irrumpe en la habitación. Perdón que las interrumpa, está Belén al teléfono. Dice que el abogado ya está en la comisaría haciendo los trámites para liberar a los detenidos. ¡Ay, pásame el teléfono, Ernesto! Hola, Belén, quiero hablar con Maxi. Pásame con mi hijo, por favor. Ahora no puedo hablar, doña Mabel, pero le manda a decir que está bien, que usted siga su camino, que en cuanto lo liberen se va a reunir con la compañía. ¿Pero por qué no lo dejan hablar con su madre? ¡Ay, Max, hijito! Ay, deme el teléfono, Mabel, cálmese. Va a ver que todo sale bien y trate de dormir. Nos espera un largo viaje. Ernesto sale del cuarto y suspira agotado. Ay, ¿qué hora es? Oh, las 3 de la mañana. Y yo que quería llamar a Ismael para decirle roja y ju. Nah, si lo llamo ahora se va a asustar. Rojaiju, como decía Arnaldo André en la novela de Migré. ¿A usted qué le pasa, Artur? Ah, sí, se está despidiendo de su gatita, la Ñaró. Ay, ya ve que no soy el único, don Artur. Usted también tiene sus penas de amor. Ernesto, que apenas ha dormido después de la agitada función y la detención de Maxi, conversa con el retrato de Lito Cruz mientras prepara la camioneta. Ay, Lito querido, siempre dijiste que el oficio de actor tenía algo de sacrificial. Te juro que yo estoy dispuesto a entregar la vida por el teatro, pero tengo la sensación de que todo se me está yendo al diablo. Ernesto recuerda que hace rato que no consulta el libro de profecías de su madre, siempre guardado en el bolsillo. Mamá, ¿vos tendrás algo alentador para decirme? En las sierras te esperan los versos que deseas. Ay, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que los versos están en la sierra? ¿Qué me quieres decir? Que hasta tus profecías me han abandonado. Ay, Arthur, no profiera esos maullidos lastimeros. No me diga que de repente se siente como yo. Como decía Soriano, triste, solitario y final. Llega Lorenzo, mal dormido y demacrado después de su borrachera. ¿Otra vez hablando solo, viejo? Oh, madrugó el señor crítico. Más vale que te calles, pibe, que lo tuyo de anoche fue cuando menos raro. Ay, miren quién habla. Dale, ayúdame a cargar la camioneta. Del interior de la casa llega Lila, seguida por Mabel, a quien arrastra de la mano como si fuera una criatura encaprichada. ¡Vamos, Mabel! ¡Ernesto nos está esperando! ¡No! ¡No me voy a ir sin Maxi! ¡Ay, dejá de llorar, Mabel! Tendrías que estar contenta. Por fin tu hijo se salió con la suya. Terminar a la sombra como un guerrillero heroico. ¡Ay, volvió el machirulo! Pero no entendés lo que es jugarse por un ideal, Lorenzo. El chabón se confundió de ruta. Si lo que quiere es militar, no sé para qué sigue en la compañía. ¿Pero no te das cuenta de que cuando estamos arriba del escenario también militamos? ¡Uy, no puede ser tan necio! Mira, casi que te prefiero borracho. ¡No, basta! Suban a la camioneta. Hay que apurarse. Tenemos unos 1.300 kilómetros hasta Raco. ¿Qué? ¿1.300 kilómetros? ¿De corrido? Pero es un disparate. Pero usted se piró, viejo. Pero tranquilos. Vamos a hacer noche en Villa Ángela, en Chaco. Pero igual hay que ir arrancando, ¿eh? Son unas 10 horas. No quiero alejarme de mi hijo. No puedo dejarlo solo. No me obligue a ser una mala madre, Ernesto, que abandona a ese hijo a su suerte como un pobre mártir. Ay, Dios mío, empezó la tragedia. ¡Lorenzo! ¿Pero pueden terminarla de una buena vez? ¡Ay, ay, ay! Es Belén. Hola, Belén, sí. Hola, Ernesto. Sí. Dígame, la escucho. Sí, me dice el abogado que ya está cerca de lograr la liberación de los detenidos. ¿Ya? ¿Ya los liberan? ¡Ay, Maxi! ¡Hijito! Espere, Mabel, no escucho. No. Se va a demorar un poco más de lo esperado. Dice que es muy probable que mañana lo suelten. ¿Mañana? ¿Cómo mañana? Gracias, Belén, gracias. No deje de llamarme si hay alguna otra novedad. Ernesto corta y Mabel lo enfrenta desencajada. Le adelanto que yo no me voy hasta que suelten a Maxi. Mabel, no podemos esperar hasta mañana. Tenemos función en Tucumán. ¿La harán sin mí? Por favor, Mabel, sea razonable. El propio Maxi le mandó decir que siga viaje con la compañía. Sí, Mabel, prometió que nos alcanza en cuanto lo liberen. Pero no... No puedo. Dale, Mabel, no te hagas rogar, hasta el gato te lo pide. Vamos. Arriba, vamos, que se hace tarde. Lila ayuda a una desfalleciente Mabel a subir a la camioneta y la compañía se pone en camino. La compañía viaja en silencio. Solo se escuchan los gemidos de Lila, que duerme con un sueño agitado. Ay. No. Cuidado, te van a pisar. Lila sueña que Minerva viene a su encuentro corriendo entre los autos de la ruta. Cuando finalmente se abrazan, Lila descubre que Minerva tiene la cara de Lorenzo. ¡No! ¡Lila! Lila, ¿estás bien? Lila advierte que se ha quedado dormida sobre el hombro de Lorenzo. Ay, salí, nene. ¿Pero qué te pasa? Ay, ¿no ves que tuve una pesadilla? ¿Y? ¿Qué esperas para atender? No es el mío. El mío tampoco. ¿Es para vos, Lila? Sí, lo tengo apagado. Bueno, podrías cargarlo, ¿no? ¿Cuánto hace que no hablas con tu pobre abuela? Es el tuyo, Mabel. Mabel, es el tuyo. Mabel está absorta. ¿No va a atender, Mabel? ¿Eh? Tenés un llamado. Mabel, todavía abstraída, atiende. ¡Por fin! Se dignó a responder la actriz. Me imagino que estarás volviendo para arreglar el despelote de tu hijo. ¡Ay, sos vos, Ricardo! Te aviso que no pienso pagar las multas que ponga el consorcio por daños y perjuicios. Te van a tener que hacer cargo vos. Vos abandonaste la casa, vos te bancás las consecuencias. ¡Déjame en paz, querés! ¡No quiero escucharte! Mabel corta furiosa y marca el número de su hijo menor, el Pepu. ¿Hola? ¿Hola, Pepu? Hola. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hablo con la casa del Pepu? Sí. ¿Y vos quién sos? No hablo con desconocidos. Así que, chao. El niño corta y Mabel queda descolocada. ¿Qué hay? ¿Pero qué pasó, Mabel? Mabel vuelve a llamar, cada vez más furiosa. ¡Hola! ¡Hola, Pepu! Hola, ¿quién es? ¿Pero quién habla ahora? ¿Usted quién es? Soy la pareja de Pepu. ¿Qué? ¿Quién habla? Soy la madre de Pepu y la dueña de esa casa. No me diga. Y yo vivo aquí con el Pepu y con mi nene. ¿Qué quiere? ¿Cómo? Pero si será que... ¡Pásame ya mismo con mi hijo! ¡Cortó! Mabel, ¿qué es lo que pasa? El Pepu me destruyó la casa y ahora metió gente a vivir. ¡Ahí está el desgraciado! Ahora me va a oír, ¿eh? ¡Hola, hola, Pepu! ¡Saca ya mismo a esa mujer de mi casa! Si no querés que... ¡Oh! ¡Hola, Mabel! ¿Quién es? ¿Qué? Soy Betty, la cosmetóloga, ¿me oís? ¿Betty? Mira, te llamo para decirte que seguí avanzando con la flor de Amankai, pero ya no puedo seguir trabajando a riesgo. La cosa está muy, muy dura. Vas a tener que invertir en las materias primas, Mabel. Además, te aviso que no me puedo ocupar del logo, ni del marketing, ni de las ventas. Vas a tener que contratar a alguien que sepa de publicidad, no sé, que arme una estrategia para comercializar los cosméticos por internet. Armando, ¿viste? Una red de vendedoras online que garanticen la rentabilidad del producto. ¡Basta! Mabel, presa de un ataque de ira, arroja el celular por la ventanilla. ¿Qué hiciste, Mabel? Se volvió loca. No, lo que faltaba. Ernesto frena y para al costado de la ruta. Lila trata de socorrer a Mabel, que llora convulsivamente. Lorenzo, por favor, anda a buscar el teléfono. Bajá rápido. Lorenzo sale de la camioneta en busca del celular. Ay, cálmese. Mabel, por favor, cálmese. Mire, ahí hay un parador, ¿eh? ¿Qué le parece si bajamos a comer algo y nos tranquilizamos un poco? Lorenzo regresa con una sonrisa triunfal. Aquí lo tienes, Mabel, sano y salvo. ¡Ay! ¡De veras lo encontraste! ¡Ay, Lolo, me salvaste! Chiquito, te quiero. Gracias. Mabel llena a Lorenzo de besos y abrazos que él trata de rehuir incómodo. Para, cortala, Mabel. Déjame, dale. Ya está, ya pasó. En el parador, la compañía se toma una pausa reparadora. Come, Mabel. Dale, te va a hacer bien. Ay, mi vida es un desastre. No diga eso, Mabel. Ya va a ver cómo todo se arregla. Ay, seguro que es otra desgracia. No, pará. Es para mí, permiso. Lorenzo se aparta para atender el llamado de su coach, Oriana. Hola. Hola, Lorenzo. ¿No me llamaste? No, la verdad que no, tuve algunos percances. Quiero saber cómo sigue tu entrenamiento. ¿Hiciste los ejercicios? ¿Pudiste indagar tu costado femenino? Lo intento, pero la verdad es que todavía no me doy cuenta de cuál es el sentido. Lo vas a descubrir en el camino, querido. Seguí buscando. Te mandé los datos de mi cuenta. ¿Me hiciste la transferencia ya? Ah, no, todavía no. ¿Y cuándo vas a depositar mis honorarios, Lorenzo? Oriana, cuando me aceptaste, cuando vos aceptaste ser mi coach, te aclaré que trabajo de actor en una cooperativa. Me dijiste que me bancabas. ¿Hasta cuándo? ¿Sabes qué, Lorenzo? Todas esas excusas son manipulaciones, querido. Es tu costado machista que se está resistiendo al cambio. Tenés que ir a fondo con tu búsqueda femenina, mi amor. Es la única manera de resolver tus conflictos con el dinero, que no son otra cosa que una ostentación del poder fálico. Bueno, te tengo que dejar. Me espera un paciente. Lorenzo corta confundido. Lorenzo está volviendo al parador cuando se cruza con Bowie, que persigue a una gatita. Qué vida fácil la de este gato sin vergüenza, sin una puta contradicción. Cae la tarde cuando la camioneta de la compañía entra en Villa Ángela, Chaco. ¿Vieron eso? ¿Qué, Mabel? Ay, Mabel, ese es el paseo Luis Landricina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Landricina? ¡Ni me lo nombre! ¡Ay, Mabel! Estos son los pagos de Don Luis. Aquí se lo reverencia como a un personaje ilustre. Muy ilustre, sí. Pero a mí me trae malos recuerdos. Ricardo se lo pasaba contando esos chistes de Landricina contra las suegras solo para mortificar a mi pobre madre, que en paz descanse. ¡Ay, Mabel, por favor! ¿No hay nada que le venga bien últimamente? Después de un viaje agotador, la compañía llega finalmente al hotel La Flor del Chaco. Bueno, acá estamos. No será un 5 estrellas, pero vamos a poder descansar. Les pido que se acuesten enseguida. Mañana tenemos que salir bien temprano si queremos llegar a tiempo a Raco para acomodarnos y hacer la función. Oh, no termina más el viajecito. Ya lo escucharon a Arthur. Bowie, Ernesto, Bowie. Pero qué insistencia. Bueno, como sea. A dormir. Como para dormir estoy yo, sabiendo que Maxi sigue preso. Apenas despunta el día, Mabel se dirige a la habitación donde duermen Ernesto y Lorenzo y comienza a golpear. ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¿Estás despierto? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Soy yo, Ernesto! ¡Ya amaneció! ¡Tiene que llamar a Belén! ¡Quiero saber si liberaron a Maxi! Ernesto abre la puerta adormilado. Ay, ¡no grite, Mabel! ¡Qué susto me dio! ¡Póngase en mi lugar! ¡Si usted fuera madre, también estaría desesperado! Pero, Mabel, por favor. No voy a molestar a Belén a esta hora. Ya dijo que en cuanto haya novedad, nos avisa. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justo ahora que había conciliado el sueño. No pegué un ojo en toda la noche por culpa de los ronquidos del viejo. Bueno, igual ya es hora de levantarse, pibe. Mabel, dígale a Lila que en un rato nos juntamos a desayunar. En la cafetería del hotel, Mabel espera a Ernesto y Lorenzo que llegan con sus bártulos. ¿Y Lila? En el cuarto no está. ¿Cómo? A lo mejor salió a dar una vuelta. ¿A dónde? A esta hora de la mañana. Viniendo de Lila, todo es posible. Mira, yo no estoy para más sorpresas. Ernesto va a salir a la calle ofuscado cuando Lila entra con Bowie en brazos. Lila, nos preocupaste. ¿Dónde estabas? Calma, Ernesto. Fui a sacar fotos. Quería tener un recuerdo. A lo mejor nunca vuelva a Villa Ángela. Sería bueno que avises antes de salir a dar otro paseíto. No sabía que tenía que pedir permiso. Bueno. Ya estamos todos. Vamos subiendo la camioneta, por favor. Una vez que reanudan el viaje, Lila y Lorenzo se duermen como troncos. ¡Ay, salí, Bowie! No estoy para mimos. ¡Es el suyo, Ernesto! ¡Atienda! ¡Debe ser Belén! Hola. Sí, Belén, estoy manejando. ¡No se le ocurra cortar! ¡Páseme a mí! ¡Por Dios, Mabel! ¡Déjeme hablar! Espere, Belén, que lo pongo en altavoz. Así Mabel puede escuchar. Es que está muy nerviosa. ¿Y cómo quiere que esté? Bueno, por suerte ya liberaron a todos los compañeros. ¡Ay, por fin! ¡Ay, mijito! Dígale a Mabel que Maxi se largó a la ruta a hacer dedo para alcanzarlos. Aunque, para serle sincera, ¡ay!, no creo que llegue para hacer la función. ¡Mi pobre hijito a dedo! ¡Ay, que no le pase nada con tanto degenerado suelto! Los gritos de Mabel han despertado a Lila y Lorenzo. ¿Qué pasa? ¿Mabel? ¿Le pasó algo a Maxi? Todavía no. Bueno, gracias, Belén, por avisarnos. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Y adiós, adiós. Ay, Mabel, ¿se puede calmar? El chico está sano y salvo y en camino. No puede ser que siempre espere lo peor. ¿Qué quiere que espere con todas las desgracias que me vienen pasando? Por la tarde la compañía llega a Raco. El imponente paisaje de la Sierra San Javier y las Yungas son un remanso después del largo viaje. ¡Ay, qué belleza! Mirá, Bowie, valió la pena tanta ruta. En el espacio Amarantes, donde ya están reunidos los asambleístas, los espera Calimay. Bienvenido a esta tierra. Y gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Calimay, por invitarnos. Les presento a la compañera Patricia, del grupo Proeco. Encantada, señor. Y como verás, son muchas las organizaciones y comunidades que se han llegado a este encuentro. Indígenas, campesinas, urbanas, ambientales. Tenemos que unirnos y resistir para defender nuestros bienes comunes y los territorios. Así es. Así es, como lo dice aquí ella. En un rato estará llegando el cacique de Alpachiri de la comunidad Sulcoyampa. Allá en el sudoeste de la provincia, los pueblos originarios sufrimos constantemente persecución y desalojo por el avance de los negocios privados. Llegan aduciendo títulos de propiedad sobre nuestras tierras, y nuestras tierras son ancestrales, mire. Esos títulos los consiguen gracias a la complicidad que tienen con el Estado. Así lo consiguen, y así nos desplazan, para depredar la madre tierra. En todas partes lo mismo, explotación y ganancias a cualquier precio. Arrasan con todo, e imponen su cultura, que es la cultura del extractivismo, sobre la nuestra, que es la cultura del buen vivir, de sumas causas. Eso es quechua, ¿no? Así es, niña. Nuestra cultura es la que cuida desde hace siglos la naturaleza. Nosotros necesitamos el territorio porque nuestra economía sigue siendo a base de la agricultura campesina, la cría de animales, la producción artesanal. En cambio, la economía capitalista es altamente contaminante. Aquí están destruyendo los ecosistemas con la agroindustria, los negocios inmobiliarios y los desechos mineros. La cuenca del Salí Dulce está totalmente contaminada. Y esa es el agua que toma nuestra gente. ¡Qué barbaridad! Ya le va a contar el cacique de Alpachiri lo que pasa en el sudoeste tucumano. Con el mineral que viene debajo de la lumbrera, en Catamarca. Cada dos por tres, cuando desbordan los ríos allá, el Chirimay y el Gastona, se rompen los caños que transportan el barro mineral. Lleno de cobre y agregados químicos. Y todo eso vertido tóxico termina en el agua de la zona. Imagínense. No, si el daño ambiental en Tucumán es tremendo. Pero hay complicidad y hay silencio, porque el poder recibe jugosa regalía de la minera. ¡Patricia! ¡Empezamos! ¡Empezamos, Patricia! Bueno, me van a tener que disculpar. Está por empezar la asamblea de las mujeres campesinas y ya me están llamando. No, pasa nomás, Patricia. Después nos vemos. Si me acompañan, los llevo hasta el lugar que hemos elegido y que hemos preparado para la función. Pero ¿cómo no? ¿Todavía hay más camino para andar? Para de quejarte, Lorenzo. Disfruta del paisaje. ¿Y Mabel? ¿Se siente mejor? ¿Qué hora es? Ya estamos llegando. Dígame, señor Ernesto, una curiosidad. ¿Quién es el anciano ese que tiene pintado en la camioneta? ¿El anciano? Es un maestro que fue mi inspiración, mi referente, pero creo que voy a borrar su imagen de la camioneta. Creo que va a ser preferible llevarlo en el corazón. Hace bien, señor Ernesto, hace bien. Allí es donde llevamos a nuestros ancianos. El corazón es un lugar seguro. Bueno, llegamos. Este es el cauce seco del río Cachi. El gran río corre oculto por debajo y él consagrará la función. Vamos a precisar micrófonos. Por supuesto, ya están preparados los micrófonos. ¿Otra vez micrófonos, Ernesto? Ya sabe lo nerviosa que me pone. Bueno, tiene que serenarse, Mabel. Necesitamos concentrarnos para hacer un ensayo antes de la función. No, es que no sé si voy a poder, Ernesto. Tengo la cabeza en otro lado. Hola, hola. ¿Es Belén de nuevo? ¿Le pasó algo a Maxi? Ismael, qué bueno escucharte. Ernesto se aparta para hablar tranquilo. Mucho mejor sería verte, Ernesto. Sí, yo también quisiera verte, pronto. ¿Te parece si cuando termine la función nos perdemos por el cauce del Cachillaco, que se ve tan hermoso? Ernesto mira desconcertado a su alrededor y descubre a Ismael, que avanza hasta él para darle un largo abrazo. Como dijo el cantor, prendidos a la magia de los caminos, vamos porque son nuestro destino. Ay, son los versos de Yupanqui. Ay, ahora entiendo la profecía de mamá. Estos eran los versos que me esperaban. Detrás de Ismael aparece Minerva. ¿Minerva? No lo puedo creer. Lila corre a abrazar a Minerva y Lorenzo aparta la vista molesto. No, quise darte una sorpresa. Tengo una fiesta de crossdressing en San Miguel. Ismael aprovechó para venir a visitarnos. Ay, ¿cuándo es la fiesta? Es esta noche. ¿No quieren venir después de la función? Como para fiestas estoy yo. Cabeza fresca. ¿Y vos, Lorenzo? ¿No sabés lo divino que quedaría montado? ¿Montado? Sí, traje unas pelucas y un maquillaje que te podría convertir en la diosa de la noche. Ay, me parece que sí, que le gustó la idea. Dale, Lorenzo, animate. Ismael y Ernesto se han alejado por el cauce seco del río. ¿Y Ernst? ¿Estás contento? Te veo raro. Estoy preocupado. Es por Mabel. Demasiados problemas, la veo muy afectada. Ismael se vuelve para observar a Mabel, que está sentada en un tronco con la mirada perdida. ¿Puedo ayudar en algo? Ay, te agradezco, pero no sé, salvo que quieras reemplazarla en la obra. Sabes que lo mío nunca fue el teatro. No, claro. Discúlpame, que no te pregunté por el quinteto. ¿Cómo va todo? Bien. Si no fuera por la mano. ¿Qué pasa? Me parece que quiere tomarse unas vacaciones. Está cansada de sostener el arco, pero no te preocupes. Si llega el momento en que no me responda, tampoco va a ser la muerte de nadie, ¿verdad? Dediqué toda mi vida a la música, Ernst. Ahora tengo otros planes y tienen que ver con vos. ¿Conmigo? Claro. ¿O creíste que voy a soltarte ahora que te volví a encontrar? Con la euforia de un chico enamorado, Ernesto vuelve a reunirse con la compañía. Queridos actores y actrices, a ensayar. ¡Empieza la función! Lila a pantalla a Mabel, que no se decide a empezar la función. ¿Te sentís mejor, Mabel? Ay, no. Sigo con mareo y náuseas. ¿Qué Es un pájaro de mal agüero. ¿Quién, Mabel? ¿Cómo quién? Ricardo. Desde que me separé, mi vida es un calvario. Ay, Mabel, no piense en eso ahora. Perdí a mis clientas, a mis propios hijos. ¡Ay, desgraciado! ¡Me mandó las 7 plagas! Mabel, por favor, tenemos que salir a escena. ¡Mire! ¡Mire! ¡Nunca tuvimos tanto público! ¡Vamos, Mabel! ¡Nos están esperando! A duras penas, la compañía logra convencer a Mabel, quien se lanza a la función de manera errática. ¿Y qué pasa por la cabeza de un hombre que recorre 1000 kilómetros? ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre? Mabel se ha quedado en blanco, totalmente paralizada. Se produce un tenso silencio en la platea. ¿Que recorre 1000 kilómetros y vuelve a casa sin ganar un centavo? Mabel no reacciona. Para salvar la situación, Lorenzo arremete con su parte. Tendrías que acordarte, mamá, de que fue él quien me echó de esta casa. ¡Cállate, Lorenzo! ¡Estoy hablando yo! Murmullos de asombro recorren la platea. ¿Y qué pasa por la cabeza de una mujer que ha recorrido cientos de kilómetros buscándose a sí misma? Preocupada por su estado, Lila se acerca a Mabel con la intención de auxiliarla. Pero esta la aparta con firmeza. ¡Déjeme hablar tranquila, carajo! ¡Pero no la interrumpan! ¡Queremos escuchar lo que tiene para decir! ¡No hable, señora! ¿Saben lo que significa romper un matrimonio de años al lado de un hombre posesivo y manipulador? ¿Creen que es fácil para una mujer salir de una relación violenta y empezar una nueva vida? Hay que tener mucho coraje. Hay que reconstruirse desde las cenizas, porque así te dejan. Te arruinan la autoestima y terminas desarmada y vacía. Tienes razón, pero tiene que ser fuerte, señora. Apoyarse en otras mujeres para salir adelante. Sí, las mujeres sabemos cuidarnos entre nosotras. No estamos solas. Mabel se lleva la mano al corazón, agradecida. Lila, emocionada, corre a abrazar a Mabel. Mabel, Mabel se encuentra bien. ¿Quiere que suspendamos la función? No, ya está. Ya pasó. Después de toda una vida de trabajo, no pueden arrinconar a ese hombre como un perro viejo. A pesar de los traspiés, la función ha sido un éxito. Compañeras y compañeros, no nos van a desechar igual que un pellejo viejo, como hicieron con este pobre hombre, Willy Loma. ¡Vamos a resistir! ¡No al extractivismo depredador! ¡Por la vida! ¡Contra el saqueo y la contaminación! ¡Por la defensa de los bienes comunes y los territorios! Lila asiste a Mabel, que ha quedado muy conmovida. ¿Cómo te sentís, Mabel? Mejor, querida. Ya está. Permítame, Mabel. Quiero felicitarla. Estoy impresionado. ¿Impresionado? Y creí que no iba a poder seguir y de repente... La verdad es que es una actriz de temple, Mabel. Solo así se puede superar un momento tan difícil como el que usted sorteó en el escenario. Gracias, Ernesto. Me hace bien que me lo diga. Me reconforta. Ay, me da fuerzas para seguir adelante. Ismael se hace paso entre los asambleístas para acercarse a la compañía. Felicitaciones a todos, en especial a usted, Mabel. Fue una función inolvidable. Bueno, eso seguro. Mirá que estoy abierto a escuchar tus críticas, Ismael, ¿eh? Siempre tan certeras. Oh, ahora no, Ernst. Me espera Minerva en San Miguel. Le prometí que iría a la fiesta del cross-dressing después de la función. ¡Ah, Total, yo voy con vos, Ismael. Claro, Lila, claro, te llevo. ¿Quién más se suma? Ay, discúlpame, Ismael, yo prefiero quedarme hasta el fin de la asamblea. Sí, te entiendo perfectamente. Mabel, ¿vos? ¿Qué? ¿No pretenderás que me mueva de aquí? ¿Y si llega Maxi y no me encuentra? No, ya sé. Iba a pedirte que te quedaras con Bowie. Oh, lo que faltaba. Ay, pará, Bowie, que me llenas de pelos. ¿Y vos, Lorenzo? ¿Yo qué? Le prometiste a Minerva que irías. Yo no prometí nada. No, dale. Si te morís de ganas. Ay, salí, Lila. No seas tonto, vamos. Lila empuja divertida a Lorenzo y se alejan detrás de Ismael cuando llega un periodista para abordar a Ernesto. Felicitaciones, señor Ernesto. Hola, disculpe. Soy Augusto, de la radio Estación Sur de Catamarca. Ah, encantado. ¿De Catamarca, ha dicho? Así es. Usted sabrá que la contaminación de la cuenca del Sarí Dulce no solo afecta a Tucumán, sino también a Catamarca, Salta, Córdoba y Santiago del Estero. Oh, tantas provincias perjudicadas y, sin embargo, los reclamos populares no son escuchados. En Catamarca ha habido mucha resistencia y gracias a eso hemos logrado que se condene bajo la lumbrera por delito ambiental y que ahora la minera esté en proceso de cierre. Bueno, es un gran paso, ¿eh? La verdad es que la lucha del pueblo de Andalgalá ha sido un ejemplo para todo el país. Sí, pero hay que seguir en alerta, señor Ernesto. Aunque lo hemos frenado, todavía hay presiones para desarrollar el proyecto de Agua Rica, otra explotación a cielo abierto en nuestro territorio. El extractivismo no para. Hay que seguir resistiendo hasta que se entienda que sin licencia social no hay megaminería. Usted lo ha dicho, señor Ernesto. Ahora, si me disculpa, ¿tendría la gentileza de grabar un mensaje para nuestra audiencia de Catamarca? Ernesto está por grabar el mensaje cuando lo interrumpe la voz de Calimay, quien ha tomado el micrófono para dirigirse a los asambleístas. Atención, compañeros y compañeras, escuchen. Nos ha llegado una importante adhesión desde España. Les pido silencio, por favor, silencio. Silencio para que podamos escuchar este mensaje que nos ha llegado. Estoy seguro de que lo atesoraremos en nuestra memoria. Buenas noches, queridos amigos y amigas de Tucumán. Soy Miguel Ángel Solá, desde Madrid. Quiero contarles que la distancia no hace más que aumentar mi nostalgia por esos valles sagrados que recorrí en tantas giras teatrales y filmando incluso un ciclo de televisión entrañable de Alberto Migré. Para no dejar de tener presente tanta belleza, llevo siempre conmigo dos maravillosas e invalorables pequeñas piezas de cerámica de ese gran referente de la nación Diaguita Calchaquí, que es Delfín. Ha sido por él que me he enterado de esta importante asamblea y del nacimiento de esta compañía de teatro itinerante que apoya los movimientos socioambientales de todo el país. Bienvenida sea. Quiero enviarles mi total adhesión y mis felicitaciones a los compañeros actores y actrices que los acompañan. Por territorios urbanos, rurales y ancestrales sin contaminación. No al extractivismo depredador. No. No. Un abrazo fraterno. ¿Usted escuchó lo que yo escuché, hijo? Sí, señor, lo escuché. Lo felicito. El mismísimo Solá saludando a nuestra compañía. Ay, Lito, querido maestro. ¿Hasta dónde me está llevando tu ejemplo? A propósito, tengo que borrar este retrato tan poco feliz de la camioneta y llevarte solo en el corazón. Ernesto está por encaminarse hacia la camioneta cuando lo interrumpe el periodista de Catamarca. Disculpe que moleste. Señor Ernesto, ¿va a poder grabarme el mensaje? ¡Ay, qué cabeza! ¡Sí! Sí, claro, hijo. Sí. Ismael ha llevado a Lila y Lorenzo a la fiesta de crossdressing en San Miguel de Tucumán. En un camarín, Minerva está montando a Lorenzo. El efecto es espectacular. Ya está. Mírate en el espejo. ¿Y qué me decís? ¿De verdad? ¿De verdad soy yo? ¿Viste? ¿Viste, reina? ¿No soy una grosa? Mientras tanto, en el salón, Lila baila poseída junto a Ismael, visiblemente aturdido. ¿No lo viste a Lorenzo, Ismael? ¿Qué decís? No te escucho. Ay, Dios, qué barullo. Me van a reventar los oídos. ¡Sí viste a Lorenzo! ¡Es que hace rato que no lo veo! Entre el gentío aparece Lorenzo, tan deslumbrante como irreconocible. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira esta diosa, Ismael! ¡Ay! ¡Qué altura! ¡Qué belleza! Parece una amadora king size. Viene hacia nosotros, ¿la reconoces? Hola, hermosa. ¡Hola! Tu voz me recuerda a alguien. Soy Lorenzo, Lila. ¡Ay, Lorenzo! ¡Estás preciosa! Vos sos preciosa, Lila. Lila lo mira enmudecida. Minerva, que ha terminado su trabajo, se une al grupo. ¿Y? ¿Qué le parece? ¿No está divina? Naciste para drag queen, mi amor, no se puede creer. Lila no puede dejar de mirar a Lorenzo. Minerva la toma del brazo. ¡Vamos a bailar! Necesito distraerme un rato, estoy muerta. Minerva y Lila se pierden entre la marea de cuerpos envueltos en ropajes y maquillajes excéntricos. ¿La seguís queriendo? ¿Eh? A Lila, ¿la seguís queriendo? Mucho. Bueno, hace algo entonces, porque la vas a perder. En un rincón, Minerva intenta besar a Lila. Mine. ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué? No me digas que es tu primera vez con una chica. No es eso. ¿Y entonces? No sé, el lugar, el ruido. Hubiera preferido que fuera allá, en Raco, en medio de la naturaleza. ¿Querés que volvamos a Raco? Lorenzo llega buscando a Lila. Se avergüenza al descubrirlas en una conversación íntima. Perdón. No quise. ¿Qué querés, Lorenzo? No, nada, disculpen. No, soy un tarado, perdón. Lorenzo se aleja turbado. ¿Lorenzo? ¡Lorenzo! ¿Qué le pasa a este pibe? En Raco, en la casa de artistas donde los asambleístas han alojado a la compañía, Ernesto cabecea en un sillón. Mabel se pasea inquieta. Ninguno de los dos se ha retirado a su habitación. Está amaneciendo y este chico que no llega. Ay, Max, hijito. Ay, seguro que le pasó algo en la ruta. Ernesto. ¡Uy! No sé cómo puede dormir. ¿Qué pasa? Es Bowie. No sé qué le agarró de repente. Oh, dese vuelta, Mabel. Ya va a ver por qué tanta excitación. ¡Maxi! Mabel corre a abrazar a su hijo que ha llegado exhausto. ¡Ay, hijo, hijito! ¡Llegaste! ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo en la comisaría? ¿Te pegaron? Ay, júrame que nunca más vas a darme estos sustos. Bueno, mamá, pará. Estoy bien. Tranquila. Déjelo respirar, Mabel. El chico hizo dedo desde Misiones. Debe estar rendido. Valió la pena quedarme. Aunque no pudimos hacer el corte de ruta, la protesta dio sus resultados. La patronal abrió el diálogo con el sindicato. ¡Ah, qué bien! Yo te pregunto cómo estás y me salís hablando de los tareferos. Pensar que eras un pánfilo que se la pasaba frente a la computadora. ¿Desde cuándo te convertiste en piquetero? ¡Shh, Mabel! ¡No grite! ¡Es muy temprano! Sí, mamá, tranquila. Vas a despertar a Lila y a Lorenzo. Si no están. Estos dos frescos se fueron de joda. Pero es raro que no hayan vuelto. ¿Les habrá pasado algo? A mí me preocupa Ismael. ¿Ismael? ¿Está acá, en Tucumán? Y la otra chica, ¿cómo se llama? Minerva. Se fueron a una fiesta en San Miguel. Bowie anuncia la llegada de Ismael, seguido por Minerva y Lila, que traen a Lorenzo, aún con restos de maquillaje y completamente ebrio. Ahí están. ¿Pero les parece que son horas de llegar? ¿Y en qué estado? ¡Ay, Lorenzo! ¿Qué clase de ejemplo estás dando? Ay, ¿qué recuerdo vas a dejar de la compañía en Tucumán? Somos artistas comprometidos, no una comparsa de borrachos. ¡Epa, Ernst! No es para tanto. El chico tomó un poco de más, eso es todo. Tráiganle, por favor, un poco de café fuerte a ver si reacciona. Minerva toma del brazo a Lila y aprovecha para escabullirse en la cocina. ¿Dónde estará el café? Pero la puta, no lo encuentro. ¡Cuánta ansiedad! ¿A vos te pasa algo con Lorenzo? ¿Eh? No es un compañero, está descompuesto. ¿No lo puedo ayudar? No sé, te miro y... A vos te cambió la mirada, Lila. ¿Qué decís? Mientras tanto, en el salón, la compañía trata de asistir a Lorenzo, que pasa sin transición de la risa al llanto. ¡Miren quién vino! ¡El guerrillero heroico! Yo sé lo que pensás de mi pendejo. ¿Y sabes qué? Tenés razón. Soy un imbécil. Un perfecto idiota. Bueno, cálmate, Lorenzo, cálmate. De la cocina llega Lila con el café, seguida por Minerva. Lila, ¿no es cierto que soy un idiota? Un pelotudo, celoso, demandante, un machirulo. Sí, eso mismo, machirulo. Me da bronca, vergüenza. Y lo peor es que te perdí, Lila. Uf, va, bueno. Dale, Lorenzo. Toma el café, ya se te va a pasar. Atendé, Ernst. Atendé, por favor, es el tuyo. ¿El mío? ¿Pero quién puede ser esta hora? Hola, ¿quién habla? ¿Hola? Hola, señor Ernesto. ¿Sí? ¿Quién es? Mi nombre es Soledad, señor. Lo llamo desde Jujuy. Disculpe la hora, pero es que tenemos urgencia. ¿Será Jujuy el nuevo destino de la compañía? La compañía. Una coproducción de El Descubridor y Radio Gráfica para toda la red Farco, con las actuaciones de Arturo Bonín, Ingrid Pelicori, Alejo Ortiz, Anaí Gada, Manuel Callao, Julieta Ballina, Nacho Yambrich, y con la participación de actrices y actores de todo el país. Relatos, Ana Carela. En los guiones, Raquel Albeniz, Brenda Howling, Cecilia Legarralde y Selva Palomino. Coordinación autoral, Patricia Zangaro. Operación técnica y edición, Julián Pelliza. Director, Carlos De Martino. La compañía. Radioteatro. Auspician a la compañía. ATE. Cultura Nacional. Contribuyendo a la comunicación del campo popular. Puntos de Cultura. Ministerio de Cultura de la Nación.